Where did this come from? Ozzy, are you going to help me pack these boxes or what? We've got a flight to England. Hang on, Sharon. I don't want to plug in my PlayStation VR2. I'm very technical these days. Is that a friendly dinosaur? Oh, my God. What the f*** is that? Beth! Beth! Is that a stormbird? Just let me kill these dino machines. Oh no! Sean! Ozzy, what's wrong? I think the stormbird's trying to bite my head off. That stormbird needs to get at the back of the line. Hola, ¿qué tal, amigos? Ahí está. Ahora sí, ya me puse un chingadazo en el ojo. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Roy, bienvenidos a este MK Ultra, episodio 1 de la temporada número 6. Así es, señores. Temporada número 6. Venimos haciendo esto desde 2018. Pues esta es la temporada número 6. 40 minutos aproximadamente de música emergente y de programación. Y aparte, lo que nos mandan casi siempre a nuestro correo electrónico, el cual es metalcorrosivo@gmail.com. Ok, vamos a arrancar con música local, los carnales de Red Animals. Ok, estos compas nos mandaron esto que se llama Madness in You. Y esto es el episodio número 1 de la temporada número 6, 2023 de MK Ultra con su servidor. Yo soy Roy Camus, ya sabes, @RoyCamus en todas las redes sociales, @MetalCorrosivo en todas partes, MetalCorrosivoBRadio.com. Estamos totalmente en vivo, si nos escuchas por medio de la señal de Metal Corrosivo o en su versión recalentada, ya sabes, Spotify, iVoox, etc. Van a escuchar un chingo de ruido, es parte fundamental de los podcasts de su servidor. Así que vámonos corriendo con Red Animals. We'll be right back. estos camaradas de Red Animals salieron de la nada. Y lo vuelvo a decir, ¿no? Porque en mi podcast pasado por medio de YouTube los pusimos ahí en recomendación. Por supuesto, no como ahorita en radio, pero los recomendamos, pusimos sus redes sociales. Y lo que me llamó mucho la atención de esta banda es que salieron absolutamente de la nada y tocan muy, muy, muy cabrón. La verdad, me gustaron muchísimo. Ok, ahí estuvieron los carnales de The Red Animals. Así los encuentran en redes sociales. Principalmente los seguimos en Twitter. Así que si tienes ganas de buscarlos, pues ahí andan en Twitter. Bueno, aquí en el fondito tenemos a estos que acaban de llegar. Fresquecitos, calientitos, como lo quieras llamar. Se llaman Cunt Squad. Ellos llegan a nosotros gracias a la gente de Black Rose Entertainment, a quienes les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Muchísimas gracias de parte de toda la gente de Metal Corrosivo. Vamos a escuchar Gods of War. ¿Ok? Sí, vamos a escuchar esa. Vamos a disfrutarla con ustedes. No la hemos escuchado, la vamos a disfrutar con todos ustedes, así que aquí se las dejamos. ¡Venga! Corriendo, ellos son Brainstorm, rolita, gusto personal, me dieron ganas de poner esta, Escape the Silence, escuchen. Your life, still your eyes are filled with tears. estamos de vuelta. Ahí estuvo Escape the Silence de Brainstorm. Gusto personal. Esto no llegó absolutamente. Oh, oye, sí llegó. Exactamente, sí llegó por medio de nuestros amigos de Tech Publicity. Exactamente, sí llegó. Sí llegó por correo electrónico. Porque ellos no es cierto. Ellos llegaron por parte de nuestros amigos de Sevilla Metal, a quienes mandamos un fuerte abrazo, porque van a tener unas fechas en España. Entonces nos llegó el comunicado, el nuevo video y por supuesto esta rolita en MP3. Así que gracias a los amigos de Sevilla Metal que nos acercan este tema single, Escape the Silence, de la banda Brainstorm. Una bandota. Vamos a irnos con otra bandota, pero mientras les dejamos. Ay, güey, ya le quité el fondo. Ahí está. Le subimos al fondo por grosero. Ok, con la siguiente banda saludamos a nuestros amigos de Curtain Call Records. Nos mandaron esta banda que se llama Otherworldly Entity. O ustedes sabrán cómo se pronuncia, pero bueno, acá tenemos la rola. Disfrútenla, la verdad, la voy a escuchar con ustedes. Esta que tenemos acá de fondo, no. Esa va a sonar un poquito más al ratito y me encantó el tema. Pero vamos a escuchar esta. Así que gracias a la gente de Curtain Call Records, a nuestra amiga Gigi, un abrazo. Ahí está. Take away the Ok, bueno, ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias a la gente de Curtain Call Records. Y ahora toca el turno de más y más gente que nos acerca música, Asher Media. Ellos nos muestran esta placa de la banda Moudir. Ellos son de Montreal, exactamente, y Canadá. Y pues le vamos a dar play a uno de sus tracks completitos para que lo disfruten. Este álbum se estrena, Soliloquy, así se llama el álbum, se va a estrenar el 7 de abril. Espérenme, no, me estoy equivocando, espérenme. Aguántenme. Ok, sí, exactamente, se estrena el 7 de abril, así que esta vez es un preview. Exactamente, vamos a poner, es que estaba decidiendo. Aquí en el fondo tenemos un track, que es el track número 2 del álbum. Pero nos vamos a ir con el track. Nos vamos a ir con el track número 1. Esto es Toxic Cloud. qué bien se escucha esto, me encantó. Muy buena banda, muy buena banda. Ya saben, gracias a la gente de Asian Media por acercarnos una super mega banda. Yeah, qué buen final, me gustó mucho la banda, interesante. Motir, perfecto, la vamos a estar siguiendo. Toxic Cloud, esto se estrena el 7 de abril, es primicia en MK Ultra, señores. Ellos son de Montreal, Canadá. Y ahora toca el turno de irnos hasta Australia con esta banda que se llama Tentris. Y este tema que se llama Eternal Death Machine. We'll be right back. your mind. Sell your soul for human greed. Live forever, never free. Burn the world in the eternal death machine. All they want, all they need is that eternal death machine. All they want, all they need is their eternal death machine. All they want, all they need is their eternal death machine. Eternal. Leyendo un poco de su ficha técnica, la banda tiene 20 años de experiencia y se escucha en su música. Son clásicos en su natal Australia y ellos son presentados gracias al sello discográfico Wormhole Death. Ahorita nos vamos a seguir de filo. Las siguientes tres bandas también van a ser del sello discográfico Wormhole Death. Y pues les dejo... ¡Ay, se me está bajando el fondo! ¿Por qué? ¡Suele! Ok, como les decía, esta banda que acabamos de escuchar, que se llama Tentris, es una banda que ya tiene 20 años de experiencia en Australia y la verdad me voló la cabeza. Qué buena voz, qué buena composición, riff poderosísimos, unas melodías excitantes. La verdad me encantó, hay que darle seguimiento, Tentris. Muchas de estas bandas, en la parte de abajo de la descripción de este podcast, te puedes encontrar con sus links directos a lo que es su página web, Twitter, Facebook, Instagram, para que los vayas y los busques, los sigas. Y por supuesto, gracias a la gente de Wormhole Death, quienes son los culpables de que estemos ahorita tan excitados con tanta música. ¿Qué, vamos a subirle al fondo? Ok, después de escuchar bandotas, vámonos con una bandota más. Esta banda me voló la cabeza en cuanto la escuché, me pareció muy buena y estamos en busca de entrevistarlos. Metal Corrosivo quiere entrevistar a Strafe. Disfrútenlos, son buenísimos. Ok, le regué un poco. ¿Es de este lado? Sí. Acá es Strafe. Disfrútenos. Perdón por la equivocación. Velvet Revolution. We'll be right back. Here we stand, paused in history's page. A master plan, was this of a revolution? Oh, our minds, our souls, they bleed for just one break away from corrupted life. This plight of nepotism might ignite a movement to a better time. I don't want this crime you call. Me encantó esta rola, Velvet Revolution. Me encanta cuando dice Velvet Revolution. Es un rolón, Strife, de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Y ahora toca el turno de irnos hasta Bulgaria. Así es. Vamos a poner el tema de esta manera. Sí, porque tiene un intro. Ahí está. Tiene un intro. Aquí tenemos de fondo un tema del álbum. La banda se llama Baltavar, son búlgaros y arranca el disco de esta manera. Ponemos el track 2, que se llama Angel's Shadow, así que The Library. Abrimos con el track con el que abre el álbum, gracias a la gente de Wormhole Dead. The morning has Metal Corrosivo BR Radio, el servidor 24/7 más importante de México. Metal Corrosivo BR Radio. Metal en todas sus expresiones. Ok, bueno, pues ya terminamos, ya escuchamos a Baltabar de Bulgaria. Ya saben, estas bandas, las últimas cuatro, fueron gracias a nuestros amigos de Warhol Dead. Muchísimas gracias, les mandamos un fuerte abrazo y seguimos esperando más y más bandas. Cerramos con Celestian Burst. El tema se llama The Mazed Hasta Francia. Es una banda francesa muy interesante. A mí me gustó mucho, tuve la oportunidad de escuchar previamente el track, no como en otras ocasiones que no tengo chance y lo pongo y lo escucho con ustedes. No, lo escuché, me gustó y se los recomiendo mucho. Bueno, pues yo soy Roy, muchísimas gracias por haber escuchado el MK Ultra de esta semana. Vamos a tratar de hacer los dos por semana que son de rigor. Y ya sabes, si lo escuchas por medio de las plataformas Spotify, iVoox, Archive o Spreaker, muchísimas gracias por reproducir y compartir este podcast. Y ya sabes, en la descripción están todos los enlaces de las bandas para que vayas, los visites y les des like, o ya sea que sigas sus páginas web y escuches su música. Y muchísimas gracias a todos los involucrados en hacer esta playlist, que son pues las productoras, o en este caso los sellos discográficos, que se acercan al programa MK Ultra, el programa de metal emergente y música de programación 24/7, así como las bandas que nos llegan por correo electrónico, el cual es metalcorrosivo@gmail.com. ¿Quieres escucharte en nuestros podcasts semanales? metalcorrosivo@gmail.com. Yo soy Roy, @RoyCamus en todas las redes sociales y @metalcorrosivo. Celestial Burst, The Maze.